saga. Vamos a darle que hace calor. Yeah. Se aplica el bronceador, ready pa' coger el sol. El día está pa' playa, playa, hace mucho calor. Al agua que el sol está que quema, de su mente saca todos sus problemas. Quiere vida buena, buena. No quiere a nadie que la joda, que la cela. Se quiere mal y tóxica, pero está buena. No que le guste vacilar, hijo de su sistema. Quiere vida buena, buena. No quiere a nadie que la joda, que la cela. Se quiere mal y tóxica, pero está buena. No que le guste vacilar, hijo de su sistema. Pa le trago en su sistema. Nadie la para, quiere vida nueva. Toma, toma. Pa' que vacilen en el bote. Toma. Todo el mundo al garilla lo foque. Mezcla el bucana con Red Bull. Desde que está soltera tiene bien duro el baúl. Pa'l carajo los falsos amores. No le hablen bonito ni le regalen flores. Yeah. Si solo quiere vacilar y sentirse bien. Me gusta ver cuando ella baila, me tiza la piel. Se muerde los labios, dice que ella me conoce. Bebiendo tequila me la como toda la noche. Quiere vida buena, buena. No quiere a nadie que la joda, que la cela. Se quiere mal y tóxica, pero está buena. No que le guste vacilar, hijo de su sistema. Quiere vida buena, buena. No quiere a nadie que la joda, que la cela. Se quiere mal y tóxica, pero está buena. No que le guste vacilar, hijo de su sistema. Se aplica el bronceador, ready pa' coger el sol. El día está pa' playa, playa. Hace mucho calor. La vi solita sobre la arena. Dice que se cansó en la cuarentena. Pa'l agua que el sol está que quema. De su mente saca todos sus problemas. Quiere vida buena, buena. No quiere a nadie que la joda, que la cela. Se quiere mal y tóxica, pero está buena. No que le guste vacilar, hijo de su sistema. Quiere vida buena, buena. No quiere a nadie que la joda, que la cela. Pero está buena. No que le guste vacilar, hijo de su sistema. Yeah, N-I-C-K. Nicky, Nicky, Nicky Jam. George Emiliano. Saga White Black. Ya tú sabes cómo va. La industria.